Ahora eres mi presa. Nadie nos encontrará aquí, en este lugar tan remoto y desconocido. Hello. ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bien? Ah, qué chévere, qué bueno saber de ti. Ahora con T-Mobile, goza del beneficio de señal hasta en los lugares más desconocidos de nuestra isla. T-Mobile, donde sea, cuando sea.